Oscar, y eso que no estoy en la pretemporada de Leche, que para eso está el hoy y para eso le pagamos. Pero vaya pena hoy corriendo al estadio, que si las peñas, la Agrupación de Peñas se queja y de qué manera en un comunicado de que el club esté estudiando la posibilidad de hacer pagar a los abonados, a los que supuestamente se hayan abonado en Festa del Frente al Hércules, y el máximo accionista Juan Carlos Ramírez, que sale a la palestra para explicar el por qué si es que al final se les hace pagar, y que estamos en plena pretemporada. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más, en este jueves 29 de julio de 2010, hasta las 2. Tenemos muchas cosas que contarles y, por supuesto, el desmenuzar lo que sucede allá, en el complejo Oliva Nova Golf, donde el Elche Club de Fútbol estará hasta el sábado, en esta segunda semana de pretemporada, en esta mini concentración, donde poco a poco siguen cayendo como moscas jugadores con distintos problemas musculares. Así que nos vamos hasta la concentración de hoy. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quedacho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El culto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, fideuá, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en frío. Tapería Restaurante Quedacho Elche. En el centro, frente al Parque Municipal. Eloy Zarán, desde Oliva, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo va el cuarto día de pretemporada? Bueno, pues ha vuelto a la normalidad el Elche después del día de ayer, que fue algo especial, con ese entrenamiento matinal largo, intenso y con diferentes sitios, como la playa, por ejemplo, y por la tarde fue descanso. Hoy ha vuelto al entrenamiento normal a las 9 de la mañana en el campo y esta tarde de nuevo a las 7 de la tarde. Hay que destacar, me lo decías por línea interna, que hay más jugadores destacados, ¿no? Pues sí, lo típico, las sobrecargas, pero poco a poco los que antes estaban sobrecargados pues se están volviendo a la normalidad, como son los casos de Cheita y Mantecón, porque alguien que antes ya comentamos ayer volvió en el último tramo del entrenamiento, pues han vuelto a entrenar hoy, a excepción del partidillo, que ha sido la última fase del entrenamiento matinal de hoy. Ese partidillo no han estado ni Cheita ni Mantecón, y tampoco Samuel, que sufrió ayer un pisotón en la playa precisamente, y no ha querido forzar en el partidillo, y tampoco Sumi y Edu Albaca, que también es Sumeta, como llaman sus compañeros. Estos jugadores no han participado en solo en la última parte, que es el partidillo, todo demás, a nivel físico, han estado entrenando con la mano. O sea que de momento tranquilidad y ya preparando lo que va a ser mañana, viernes por la tarde, el primer partido de pretemporada, ¿no? Sí, con muchísimas ganas, la verdad. Hoy han hecho un partidillo 8 contra 8 en el tramo final de este entrenamiento matinal y esta tarde supuestamente jugarán de nuevo partidillo. Este partidillo, si quieres, te comento rápidamente. Sí, claro. Los 11, que en este caso son 8, un equipo solo Jaime, Carpio como lateral derecho, central Chema, izquierda para Ripa, en el centro del campo por Bancas, Rosario Paños, insisto, y Ángel como delantero. Este equipo es el que ha vencido. El otro está formado por Willy en la portería, la defensa Achiari, Héctor Mendes y Balco, entre los campos para Morelo, David Sánchez y Hugo Arroyo, y en la delantera Quique Mateo. El equipo ha perdido, el resultado final ha sido de 4 a 3. Han marcado Hugo Arroyo 2 goles para su equipo, a pesar de que ha perdido, y otros 3 los ha metido Ángel, con uno Achiari y otro Cisco Fernández. O sea, han sido los números del partido que se ha jugado en el tramo final. ¿Crees que mañana en el partidillo frente a Ontinyent, no diremos que es un equipo de segunda vez, pero que ha estado muy cerquita, a un minuto prácticamente, de ascender, si no por el Alcorcón, a segunda división, que este equipo puede ser una prueba ya entre cansancio y a pesar de la carga que ya sabemos que llevarán con plomo en los pies, llevan bien también, pero ¿piensas que mañana Bordalás puede empezar a poner ya un esbozo de 11 titular, independientemente de que todavía falta pues, un central y sobre todo uno o dos delanteros? Aquí una patata caliente que se ha liado, me imagino que también habría allí habrá llegado, pero vamos, tampoco estarán sí, la verdad es que aquí están bastante centrados en el trabajo y ese tema sí que lo lleva el cuerpo técnico, está en conocimiento de todo lo que ocurre allí. De hecho, ayer por la noche volvió a estar aquí Ramírez, se pasó por la noche y estuvo cenando con el cuerpo técnico, con Javier Vidal y con José Bordalás, y todos los temas, todo lo que ocurre está al tanto. Bueno, pues el partido que el próximo 14 de agosto enfrentará a Elche contra el Hércules, que pasa por ser sin duda el más interesante, porque es el único que es de importante categoría, de primera, sí, que no hay todavía cambios, con eso de los partidos supuestamente comprados, etcétera, etcétera. Bueno, pues podría no ser gratuito para los abonados solicitados si finalmente el club lleva a cabo la medida que se está estudiando. Juan Carlos Ramírez hoy ha confirmado que es una posibilidad, ha dicho, y ahora lo vamos a escuchar textualmente, que el criterio era cobrar entradas y partir gastos e ingresos al 50% con el Hércules, porque de alguna manera viene gratis si quiere obviamente llevarse su parte del pastel, que hay un acuerdo con el Hércules, respetando el acuerdo con el Hércules sería intentar respetar a los que ya hayan comprado su abono. Pero que la posible solución pasaría por cobrar las entradas a través del convenio con el ayuntamiento. Pues, como seguramente no lo han entendido muy bien, vamos a escuchar a las dos partes. Primero, a la agrupación de Peñas, con su portavoz, nuevo portavoz Cristóbal Sáez, que leía un comunicado y era realmente claro en este sentido. Se plantea hacer pagar los abonados para el préstamo, cosa que no ha pasado en la historia del torneo. Estamos en total desacuerdo con los motivos que se dan por parte del club para estudiar esta medida. Frases como que debe ser un campo neutral, porque no es justo que los aficionados del club paguen y nosotros no. Nos da a entender pues, algo que se ve desde hace unos meses, que no hay ningún respeto por el abonado y por el aficionado en general. Hemos hablado con Alejandro Soler, el alcalde de Elche, nos ha mostrado que tenemos todo su apoyo, que respalda este comunicado. Que bueno, que opinamos todos que no se debe pagar en ese partido. Bueno, un poquito comentar también que desde la temporada pasada, bueno, tras la subida de los precios de los abonos, se nos dijo que el que no tuviera abono pues, pagaría el precio de su entrada, haciendo luego pues, múltiples medidas, PAC, dirigidos hacia el abonado que no tuviera su abono, utilizando también al abonado como comercial para ese dicho de entrada. Esas medidas dejaron de ser extraordinarias para convertirse en una costumbre que empezaba a afectar al abonado, ya que los únicos beneficiados eran aquellos que no habían apostado por el club desde el principio de temporada. Acciones como hacer pagar al abonado ya en Murcia cuando el equipo ya no se jugaba nada y las declaraciones posteriores al mismo dirigidas a la sesión, el hecho de suprimir el abono juvenil, la pérdida continuada de visitantes en el club, están creando un malestar, desánimo y desilusión muy grave en la sesión licitana. Incluso que llevan toda la vida retirando su abono y ahora mismo tienen dudas si hacerlo o no por el trato que están recibiendo. Queremos solicitar al club que reconsidere la postura de pagar para el prestadero y que los sucesivos se preocupen un poco más de la base del club y del fútbol, que bueno, no es otra que su afición. Y la afición de la Elche tras tantos años con más pena que alegría, merece como mínimo un respeto y que no se le siga tratando de este modo. También queremos aprovechar la agrupación de Peñas para hacer un llamamiento a la afición para que retire su abono, apoyar la campaña de abonos, que ante todo lo más importante es la entidad del equipo y que debemos demostrar que la afición es la base del equipo y debemos estar todos con él. Cristóbal, como representante de la agrupación de Peñas, ¿qué os parece ante el deportivo el equipo que se ha hecho y bueno, pues tantas bajas que se han dado teniendo en cuenta la clasificación del equipo la pasada de España? tener una base. Ahora mismo creo que es una incógnita, hasta que no se vea junto, pues empieza a rodar el balón, se vea un poquito cómo empieza a funcionar el equipo. Por hoy es una incógnita. Bueno, hemos escuchado el parecer del representante de representación, lógicamente, por la voz de la agrupación de Peñas. Y queda claro, por tanto, el tremendo malestar que hay, el desacuerdo. Juan Carlos Ramírez, que antes de este comunicado les llamaba para intentar hablar con ellos o solucionarlos, ellos han dicho que no, que ya llevaban dos meses detrás de querer hablar y no se les ha hecho ni caso, han preferido dar este comunicado y dar su opinión, y lógicamente queremos escuchar también la opinión del máximo accionista. Les llevo primero de escaparates y enseguida la escuchamos. Sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol del 19. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. ¿Has oído bien? Hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida Alicante 113, teléfono 966-61-3103. Restaurante El Antojito, donde la calidad no está reñida con el precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante El Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefino Manresa Quesada 107, zona universidad, junto Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. El Ayuntamiento de Elche, Sandra y Sueños presenta. El 7 y el 14 de agosto en el parque de la UMH, disfruta de lo mejor de la gastronomía ilimitada. Desde las 12 del mediodía y hasta la madrugada, vive las fiestas relajado en un espacio gastronómico con 25 restaurantes, terrazas con mesas y sillas, toldos, pantallas de televisión, 50 metros de feria infantil y mucho más. El 7 al 14 de agosto en Rinconet de la Barranca. Patrocina en el organismo en Rampa en Comunicación. Colabora Día de Cantó, Arte Ibérico, Taquería del Barrio, Donde el Llevan Cegi, Pasión Café, Café Plaza, Café Bocadi, Cafetería del Mundo, Restaurante del Granero, Pandons y Fusión Café. Deportes, Elche, Punta, Dirige Paco Gómez. Bueno, hemos escuchado a la parte damnificada, si es que finalmente se produce, que no es poco. Estamos hablando de todos los que se vayan a sacar o se hayan sacado ya el abono para la próxima temporada. Siempre el que se ha sacado el abono ha tenido el incentivo de que el Festa del entraba acá. Bueno, pues queríamos escuchar las explicaciones del máximo accionista del club, de Juan Carlos Ramírez, para ver si esto es así. Él ya sabía que se había leído el comunicado de la asociación y de la agrupación de Peñas. Teníamos dos cosas. Nosotros tenemos que el Festa del siempre ha sido un partido que los abonados no han cobrado, ¿vale? Eso era un poquito. Nosotros teníamos este sistema, o había este sistema de leche, con el fin de que el abonado se pudiese sacar el abono antes del partido, con el fin de que pudiera entrar gratis. El club en ningún momento ha dicho que eso no va a ser así. Lo que sí yo comenté ayer, y eso estaba así, que son los 10 minutos que yo hablo contigo. Es decir, que lógicamente nosotros nos debemos a otro club, que tenemos que llegar a un acuerdo con el club de cómo enfocar esto. Entonces, nosotros tenemos dos o tres formas para que el abonado no siga no pagando en ese día, ¿correcto? Pero es una cosa que yo tengo que buscar el consenso con el Hércules, porque yo lo que sí comenté es que no es razonable que nuestro abonado no pague, con eso no estoy diciendo que tiene que pagar, y que el aficionado o el abonado del Hércules pague, porque entonces estamos haciendo, vamos a decir, una discriminación hacia un club que no está en Tenerife, ni está en Murcia, ni está, sino está aquí a 10 kilómetros, y entiendo que la afición del Hércules tiene que tener el mismo trato que la que tenga nosotros. No con eso estoy diciendo que hay que pagar todo el mundo. Estamos buscando las fórmulas. Una de las fórmulas que estamos barajando, porque yo es un tema que ha llevado Pepe Sepulcro con el presidente del Hércules, y una de las formas es si en el caso que no llegamos a un acuerdo con el Hércules, si se decide cobrar, si está esa posibilidad, lo que se vaya a hacer, pues nosotros meter esos abonos que estén sacados, igual a través del convenio municipal, yo estaba hablando con Alejandro Soler, el alcalde, para meter igual a través del convenio municipal que el ayuntamiento dé esas entradas a los abonados. Es decir, nosotros lo que está claro que el abonado va a tener lo mismo que el año pasado, pero nos debemos en este momento a una negociación que haya abierta con el ERTE, ¿correcto? Es decir, y buscaremos la fórmula de que cada club tome las decisiones que tenga que tomar, pero velando cada uno por su sistema. Esperemos que no sea mirando la moral del aficionado, que ya está bastante minada, no hay más que escuchar el comunicado de la agrupación de peñas, y no solo las peñas, una representación muy amplia que lo de la afición, es muchos aficionados en el particular, justamente lo dicen, te paran por la calle, que estén abriendo este año, y ahora no van a preparar el Forestal, aunque sea el Hércules, que por cierto, las peñas entienden que no era precisamente un partido idóneo, y que tenga el Hércules, por aquello de que tenga aquí a chorrearnos en la prensa de primera. Pero bueno, dicho esto, insisto, ojalá que el club encuentre la solución idónea, porque no está en para bollos, teniendo en cuenta cómo está el ánimo, la moral y el estímulo de una afición que está, en este caso, bastante castigada en el capítulo económico. Antes de marcharnos, bueno, de irnos a publicidad, porque también tenemos preparado hoy, hablaremos del campo de fútbol de verano con esas críticas de fútbol, con algunos de los protagonistas y entrenadores del presidente. Nos vamos hasta Oliva, porque el hoy los jugadores ya prácticamente habrán terminado de comer ya, ¿no? Sí, han finalizado el torneo en sesión de la 1:30, 1:35, y en este momento están pasando las situaciones, porque a las 7 comienza el nuevo entrenamiento de sesión por la tarde, de nuevo en el campo del hotel. Y entre otras cosas también, si quieres te comento, porque aquí también dado la cercanía de la localidad de Elche con Oliva, que es una horita, ahora el cuarto de allí, pues no solo Ramírez está acercando por aquí, sino también algunos de los representantes. Un día era Edwin Samuel, que venía a negociar con Ramírez con el jugador, y que nada, finalmente se queda en Elche y no va a haber ninguna salida. Y hoy ha venido el representante de Chema, que es el canterano, que el club quiere que se toque en otro equipo, y parece que ha venido a transmitirle las diferentes opciones que tiene el jugador para subir pedido esta campaña. También hablamos de canteranos, y Javi Paño todo apunta a que jugará el año que viene en tercera división con el Torrellano, que es filial de Elche, por lo tanto podrá jugar en el Torrellano en tercera división y subir cuando se borrará lo necesite. También decir, respecto a los descartados, que Javi Lara y Rafa Gómez, según Ramírez, están cerca de encontrar equipo, y que Tena es el único caso especial de los descartados, que sí se va a entrenar a partir de mañana en el estadio con un preparador físico, pero no con la plantilla, con lo que le dejan claro que no van a contar con él y que es ideal que se busque equipo, aunque le van a dar pues, todas las facilidades para que siga entrenándose. Lógicamente tiene contrato profesional y Tena está en su derecho de seguir entrenándose precisamente para no perder la forma y buscar un equipo de segunda división, que es lo que quiere. Nada, Noy, que lo dejamos aquí. Que usted lo coma bien. Mañana nos hablamos a partir de 1:30. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Tapatería Santicrisis. Zapatos deportivos, gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9. Eso era antes de las rebajas. Ahora los zapatos de 9 euros a 6 euros. Los de 6 euros a 3 euros. Y los de 3 euros a 1 euro. Zapatería Santicrisis. Somos los número uno de las rebajas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir. Con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o cuatro primeros y cuatro segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar, tapear y comer No Montaditos, en José María Fermán 29, Pisos Azules, Elche. En tu cama o en tu sofá o encima de la mesa, me da igual, quiero dormir contigo porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez, es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. En 1970 Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981 el Airbag. En 1995 el sistema de seguridad ESP. Y en 2010 creamos el SAT, nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento del IVA. Durante el mes de julio, en tu concesionario. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es vegano. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Si te gusta estar siempre guapa, crees que ya es hora de renovar tu fondo de cuidado personal, aprovecha esta gran oportunidad. La Verdad pone a tu alcance una amplia gama de productos cosméticos y eléctricos de calidad profesional a un precio imbatible. El próximo domingo, llévate un secador profesional por solo 14,95 euros. Y además de regalo, llévate una tenacilla de color Boscoan con La Verdad. Recomendados por Laura Sánchez, Top Model y Arte. Prueba el mejor cóctel de este verano. Mezcla a partes iguales el mejor tapeo. Junto a las noches de verano. Agita, sirve y adorna con el mejor precio. Ya tienes Restaurante El Antojito. Menú tapeo para las noches de verano por 15 euros. Y después, los viernes y sábados, te invitamos a un mojito para tener un final fresquito. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, Elche. Deportes, Elche punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 8 para las 2, como les comentaba al principio, vamos a hablar del campus de fútbol de Regano Promesas, el Club de Fútbol, que finaliza mañana. Desde el pasado 1 de julio está funcionando en las estaciones municipales de la Ciudad Deportiva de Elche este campus de fútbol, Regano Promesas, el Club de Fútbol, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la organización del mismo por el Club de Fútbol Promesas Elche, con la participación obviamente de entrenadores y de monitores titulados, Juan José Navarro, que es su presidente, Germán Pitón, Rafael Ruiz, Enrique Cano, con Daniel Céspedes y Adrián Navarro. Estamos precisamente con ellos aquí en nuestros estudios centrales, está el presidente, Juan José Navarro, buenas tardes, Juan José. Y también está Germán Pitón. Germán, buenas tardes. A ti no te digo, Germán, así que si quieres, te coges el micrófono verde y te lo llevas para allá. Arrastralo, arrastralo. No, pero con el pie. Eso. Bueno, Juan José, un mes de campus, ¿se han cumplido los objetivos? Se han cumplido los objetivos. Lo principal era la inversión. Nos han pasado bombas. De hecho, como sentíamos todo, lo contaba. Objetivos que, bueno, siempre cuando uno piensa en un campus, con estas edades habla mucho de convivencia, de cordialidad, de que aprendan los valores, ¿no? Por supuesto, lo principal era la diversión, pero haciendo lo que más les gusta, que es el fútbol. Y luego hacer amigos. Los amigos no se conocen entre ellos, son de muy diferentes clubes de la ciudad y de toda la ciudad. Todos niños y niñas que están en el campus, cada 70 niños, que están en el campus, y alguna niña. Pues mayoritariamente niños, ¿no? Que también les tira. Hermano, ¿cómo ha ido este año? Muy bien, la verdad es que estamos contentísimos porque hemos visto que los niños han disfrutado, se han quedado con ganas de más, y eso es lo importante. En fin, ha ido todo muy bien, nos hemos ido a la playa, les hemos hecho fiesta para que los niños se lo pasen bien, y luego pues el trabajo que se ha hecho con ellos diario, futbolístico, muy contentos los niños. Esta última semana les hemos hecho una competición, que es lo que de verdad a ellos les gusta, ¿no? Y les motiva, unos piques sanos y, en fin, han disfrutado mucho. ¿En qué consiste, Juan José, por ejemplo, un día de campus? Para que entiendan los padres que a lo mejor les ha gustado el año que viene llevar a sus hijos. Sí, comenzamos a las 9 de la mañana con una sesión técnica y táctica de fútbol a las 10 de la mañana. además, como decía Juan José Germán, habéis tenido visitas de lujo, ¿no? De futbolistas. Sí, este año hemos tenido la suerte de haber venido a visitarnos Juan Fran, jugador de Osasuna, que salió de la cantera de aquí de Elche. También Jorge Molina. Nada, agradecerle su presencia y los niños pues han firmado autógrafos, se han hecho fotos con ellos y bueno, les han hecho la ola y ¿para qué quieres que te cuente? Que no hiciera falta, ¿no? La verdad es que a ellos me gustará ver a este tipo de futbolistas, de deportistas en definitiva que han triunfado la vida, ¿no? Y que han llegado con sus metas importantes, ¿no? Y que ellos se dan cuenta de que porque son gente humilde, que han salido como ellos de chiquitos del fútbol base y vamos a tener un espejo donde mirarse. La verdad es que hablaba con José antes del desayuno, que me ha parecido muy sano, porque la nutrición en estos casos también es un complemento importante en estos campos, ¿no? Sí, les pedimos que vengan bien desayunados de casa, más que nada para que aguanten esta primera sesión de entrenamiento, que es una hora y media, hasta que llega a las 12. También nos asesora David Tío, que también va a hacer un par de charlas con nosotros, una profesora de entrenamiento invisible, de los hospitales, que son la alimentación, nutrición y las personas. Para el que no se acuerde, David Díez ha estado ex-médico y ha estado dentro de los servicios médicos intensivos de fútbol en los últimos años y es una excelente persona. El campus acaba mañana, ¿no? Sí, el campus termina mañana a las 2 y bueno, tenemos preparado una sorpresa, una fiesta en la que los niños van a disfrutar. Una fiesta de agua y de diversión. No adelantamos nada. Aunque los padres les hemos dicho que vayan y en fin, para que vean todo como el trabajo con los niños y los niños disfrutan y se pasan. ¿Lo habéis estado haciendo siempre en el José Pastor? ¿La ciudad deportiva? Pues lo cambiamos. Tenemos el José Pastor, el campo 2 y 3 de diversión. El campo virtual, el campo de clubes, la piscina. Próximo campus, año que viene, por supuesto que sí. ¿Este que ha sido? El segundo. Para que es Elche el primero. El primero. Para nosotros el cuarto. Porque ya tenemos que empezar el campo. Ya estamos nosotros con nuestras diferentes correcto. Sí, sí, me acuerdo. Vamos, mantenemos casi la base de todos. Y Germán, los padres que ahora mismo nos están escuchando y que les gustase, oye, pues para el hijo también que tiene, mi hija, ¿qué edades tienen que tener los niños y a dónde se pueden ir? Este año hemos ampliado la edad, los niños más pequeñitos tienen 5 años y los mayores 2. El trabajo que se hace con ellos es bien distinto, ¿no? Nos hemos dividido en 2 grupos, los pequeños y los mayores. De 5 a 8 años se hace un trabajo distinto al que se hace con los mayores. A los mayores es más específico, más de, no sé, de que golpeen bien en el interior, es un poquito más específico porque quieras que no, esos niños necesitan un trabajo distinto. Para los niños pequeños, pues que son los mayores, pues hace un poco más de diversión y más llevadero. Golpea con el interior, golpea con el interior. Se puede aburrir y claro, sí. Yo lo tengo yo como pueda. Bueno, muy bien. El trabajo está hecho para el fin. Pues un éxito sin duda este campo, porque de verano no me has entendido el juego. Agradecer a ustedes para contarnos lo que ha sido este año recibido y para que mañana pues esa fiesta sea muy recordada por los niños. La fiesta final es el que también recordamos. Gracias Germán y gracias Juan José por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a poner el punto final, son ya las 2, es tiempo para la información aquí en la COPE. Gracias, saludos y muy